En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que hoy pues está siendo un día importante. La Junta de Accionistas del Elche Club de Fútbol ya ha finalizado. El juez ha aprobado el convenio de acreedores del Elche con la adhesión de más de un 68% de los acreedores. Por tanto, hoy es un día importante, según ha dicho el presidente del Elche, Diego García, una vez finalizada esa junta de acreedores, en la que han conseguido el respaldo, como digo, de más del 65%, que es lo que necesitaban, concretamente un 68%. Según las cuentas del presidente, la deuda privilegiada, esa no se toca, son cerca de unos 12 millones de euros que hay que pagar a Hacienda en los próximos 8 años mediante un acuerdo que ya se ha conseguido. Y la deuda ordinaria, en torno a los 25 millones de euros, se quedaría en unos 6, es decir, en el 35%, teniendo en cuenta que la quita es del 65% a pagar en 10 años y con una carencia de 2. Hoy el presidente, hace unos minutos, a la salida del Palacio de Justicia, expresaba la buena nueva para el presente y sobre todo el futuro del club. Diego García. Bueno, yo creo que es para estar satisfechos toda la familia ilicitana, todos los aficionados. Yo creo que hoy es un día muy importante, es un día importantísimo para el futuro. Podemos ver el futuro de una forma optimista, con una deuda muy rebajada y con una deuda estructurada para el futuro. El Elche comienza hoy una nueva vida. Yo sinceramente estoy emocionado porque una de las primeras afirmaciones que dije cuando fui nombrado presidente es que este era el objetivo de este consejo de administración y se ha logrado, no con poco esfuerzo. Quiero por tanto en primer lugar agradecer a todos y a cada uno de los acreedores que han hecho un esfuerzo y han tenido muchísima generosidad con el club votando a favor en un porcentaje muy elevado este convenio, y por lo tanto es de justicia agradecerse. También quiero agradecerles a todos los trabajadores y del club y decirle que este club ahora tiene viabilidad, que sus puestos de trabajo en principio van a continuar, porque no va a ir este club a liquidación, al menos por esta causa. Y en último lugar también quiero agradecer uno a uno a los miembros del Consejo de Administración que durante este tiempo y sobre todo durante estos últimos 15 días han estado trabajando codo con codo y las 24 horas para sacar adelante este convenio. Un convenio que recibe la adhesión de unos 17 millones de créditos ordinarios para aprobar ese plan de viabilidad. El 68%, como digo, de respaldo. Aproximadamente en 15 días se recibiría la sentencia definitiva de la aprobación de este convenio de acreedores y a partir de ahí se convocaría una junta de accionistas para la ampliación de capital que se celebraría un mes después, es decir, aproximadamente las 2 semanas para la sentencia más el mes para la convocatoria, estaríamos hablando de que la junta de accionistas se celebraría aproximadamente en el plazo de un mes y medio o 2 meses. Ahí habría que aprobar esa ampliación de capital y ahí me imagino que entrará en escena el Instituto Valenciano de Finanzas negándose. Veremos qué papel adopta la fundación, de si dice no, sí o se abstiene. Recordamos que la fundación tumbó la anterior ampliación de capital a instancias del Instituto Valenciano de Finanzas. Y a nivel deportivo, evidentemente, esta tarde hay otra cita también importante en lo deportivo. Recordamos, el Elche juega a las 8 en el Estadio Martínez Valero, un partido absolutamente importante, clave para los intereses blanquiverdes, que están más cerca del descenso que el del ascenso y reciben al rival más en forma, que va embalado hacia primera, el Girona. Para ese partido, el técnico blanquiverde Alberto Toril no va a contar con el jugador más destacado de la temporada, Hervías. Finalmente no ha pasado la prueba, no se quiere arriesgar con él, tampoco con Luis Pérez. Las novedades, vuelve Eldin, meses después de sus continuas lesiones, buena noticia, y también Soricaba, primera convocatoria de Soricaba. Lo que vamos a ver es una banda izquierda completamente distinta, sin Edu y sin Hervías. Por tanto, Iriondo y en principio Liberto son los que tienen todas las papeletas para actuar de salida. El resto podrían ser los mismos del partido frente al Rayo Vallecano. Como veis, mucho tomate tenemos en el día de hoy. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea, porque hoy vamos a sortear dos entradas para el partido esta tarde. Adri, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como es habitual, participar en redes sociales. Ya hemos colgado una pregunta en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Y lo que te preguntamos es que nos digas qué jugadores de la actual plantilla del Elche han jugado en el Girona. Hay varios, así que entre los acertantes a esta pregunta, tanto en Twitter como en Facebook, sortearemos una entrada doble para el partido de esta tarde. Pues ya sabéis que tenéis poco tiempo para recogerla, tenéis esta tarde para recogerla, de 4:30 a 7:00, porque el partido es a las 8:00. Enseguida Adrián también nos cuenta los datos que arroja los datos en números farragosos que arroja esta junta de acreedores que ha sido aprobada por el juez José Luis Fortea en el juzgado de lo mercantil número 3, un juez que hoy ha delegado y no ha estado en esa junta de acreedores. Estamos aquí ya. Saludos, buenas tardes desde Teleelch, Radio Marca. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Nota necrológica. Ha fallecido a la edad de 88 años don Vicente Bordonado Bordonado, padre de nuestro compañero de Teleelch en Radio Marca, Vicente Bordonado, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Sus afligidos, esposa Josefa Gómez Miralles, hijos Fini y Vicente, hermano Luis, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y misa que tendrá lugar mañana, día 28 de enero, a las 10:30 en la Basílica de Santa María, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. Ha fallecido don Vicente Bordonado Bordonado. Es Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Erqui, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Erqui, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Cuando todos hablan de rebajas, Hogar Mobiliario va más allá. Descubre las ofertas más increíbles de su exposición. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70% de descuento. Las rebajas se quedan pequeñas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en esta mañana de viernes 27 de enero de 2027 o 28, ya no sé ni en qué día estamos. 27, gracias Adri. 27 de enero, estamos en directo a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca, también de Teleelch y de nuestro portal multimedia teleelch.es. Como digo, el club ha aprobado el convenio de acreedores con una adhesión del 68%. El presidente ha dicho que es una gran noticia porque supone que el club no entrará en liquidación, que los trabajadores mantendrán sus puestos de trabajo. Como digo, el 68% del apoyo de los acreedores, que esto lo tendrá que refrendar el juez en aproximadamente unas dos semanas. Vamos a escuchar enseguida otra vez al presidente. Pero antes, Adrián, hemos cotejado algunos de los números, porque son farragosos. Recordamos que la deuda que el Elche presenta en este convenio de acreedores en el mes de septiembre es en torno a los 40 millones de euros. A continuación llega la multa de Bruselas de 4.100.000 euros, que no está dentro de este convenio, ni que decir tiene que el Instituto Valenciano de Finanzas y la Abogacía del Estado mandan sendos recursos de reposición para protestar y que no se celebre esta junta de acreedores. El administrador concursal que tutela el concurso de acreedores en el que está sumido el Elche Club de Fútbol y en el que, en teoría, en unos meses saldría, gracias a la aprobación de este convenio, pues el administrador concursal Carlos Pérez Pomares, que lleva un año y medio trabajando en el club con este tema, hoy ha estado en esa junta de acreedores. Digo que chirría el hecho de que el propio administrador concursal fue el que emitió un informe desfavorable sobre este convenio, sobre todo aduciendo de que no era realista, sobre todo porque no se había incluido la multa de los 4.100.000 euros y que la quita debía ser superior. Bueno, pues el juez, digamos que no ha hecho caso ni del administrador concursal, ni del IUF, ni de la Abogacía del Estado, dicho así a lo bruto, sin utilizar el término judicial, y hoy ha dado luz verde a este convenio de acreedores. Por tanto, en esos 40 millones de euros que presenta el club de deuda, digamos que se van a quedar en la mitad o menos de la mitad. En teoría, la quita, en teoría y en la práctica, va a ser del 65%. Recordamos que la deuda privilegiada de esos 40 son 12 millones, que se le deben fundamentalmente a Hacienda y una pequeña parte a Seguridad Social, con el que se ha llegado a un acuerdo para pagarles en 8 millones. Y de los 24 millones de la deuda ordinaria, al final la cosa se puede quedar, la deuda se puede quedar en 6, deuda real a pagar además en 10 años y con carencia de 2. ¿Cómo es esto? Bueno, pues Adri, vamos a intentar explicarlo un poquito, aunque los números todavía pueden bailar evidentemente en las próximas semanas. A ver, no te oigo, ¿cuál lleva? El verde, verde. Ya te veo. Ahora mejor. Como decías, Paco, es un poco pronto para aventurarse a decir números exactos sobre en qué va a quedar reducida la deuda del Elche, pero bueno, vamos a explicar un poquito los pasos que se han dado hoy y los que se van a dar en los siguientes días. ¿Hoy qué se ha hecho la Junta de Acreedores? Bueno, pues aprobar el convenio. Hacía falta un mínimo del 65% del apoyo de los acreedores para aprobarlo y se ha aprobado por, de la deuda total, han dado su apoyo 16.710.000 euros de la deuda total ordinaria de 24 millones de euros. ¿Esto casi qué 17 es? Millones. Así es, un 68% más o menos de la deuda total. Recordamos que en este tipo de juntas no es un acreedor un voto, sino depende más de la deuda que tengas, así es como influyes en el apoyo de la decisión. Vale, pues lo que se ha hecho hoy es aprobar este convenio. Entonces, a partir de ahora, el juez tiene que elaborar ese acta, esa sentencia por la que dé luz verde al convenio. Una vez esto suceda, según nos han dicho en medio mes, ¿no? Más o menos nos ha comunicado el presidente del Elche, una vez esto suceda y esa acta se publique, 5 días después, durante esos 5 días siguientes, los acreedores van a tener la opción de elegir por qué vía escogen, ¿no? La de la ampliación de capital, es decir, capitalizar toda su deuda en acciones o acogerse a la quita del 65% más el pago en 10 años con carencia de dos. O sea que da el juez, dentro de aproximadamente unos 15 días, esos 5 días, para que los acreedores decidan si quieren capitalizar su deuda, es decir, cambiar el 100% de su deuda por acciones, o prefieren que su deuda se les haga una quita del 65%, es decir, cobrarían un 35% del que se les debe, con un plazo a pagar, o en este caso a cobrar, de 10 años con una carencia de 2. Automáticamente. Este plazo es para que los acreedores digan, yo me cojo a la ampliación de capital, y automáticamente los que no van a la quita del 65%. Esta ampliación de capital, ¿cuánto capital recogerá? Todavía no se sabe, pero lo mínimo que tiene que recoger son 10.600.000 euros. Desde el club nos cuentan que esa cantidad está cubierta y que incluso normal la previsión que tienen es alcanzar los 12 millones de euros y el resto que se acoja a la quita del 65%. ¿Estos números cómo podría ser? Bueno, pues así haciendo un pequeño esbozo, tenemos la deuda ordinaria de Elche que son 24 millones de euros. Más o menos, pongamos que finalmente la ampliación de capital recoge 12 millones, de esos 24 se le restan 12, quedan 12 millones de euros de deuda. Por tanto, esos 12 millones restantes hay que aplicarles el 65% de la quita, más o menos se quedarían 7 millones de euros, entre 6 y 7 millones de euros la deuda final del club. Por tanto, la deuda final del club, si se cumplen esos números, millón arriba, millón abajo, estaríamos hablando que sería una deuda real de unos 18 millones de euros, los 12 de la deuda privilegiada y los 6 que quedasen de la ordinaria con esa quita y con esa ampliación. Es decir, que la deuda pasaría a ser un poco menos de la mitad de lo que es. Ojo, ahí no se incluye la multa de Bruselas, porque la multa es, en este caso, la tiene que pagar la fundación. Aquí estamos hablando de un convenio del Elche Club de Fútbol. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. El Elche es una entidad y la fundación es otra. ¿Qué pasará con eso? Pues evidentemente el IVF, ya os adelantamos que va a recurrir este convenio de acreedores que sale adelante y veremos hasta dónde puede pararlo, igual que la abogacía del Estado. Claro, después de esto lo que viene es que el juez dicte la sentencia, 5 días para que los acreedores escojan qué opción elegir y un día después de que acabe este plazo de 5 días, el club va a convocar la Junta General de Accionistas por la que tiene que pasar la aprobación de la ampliación de capital. Y aquí vendrá pues la pelea con el IVF para ver si esta ampliación sale adelante o no y ver qué ocurre con el Elche. Estaríamos hablando de una Junta de Accionistas, estamos a finales de enero, estaremos hablando para mitad de marzo aproximadamente, mitad de marzo o finales de marzo, y efectivamente ahí tendríamos otra guerra, y es que el IVF sabe que si se opone y hace que la fundación se oponga, que está en todo su derecho porque tiene hasta hoy un 54,7% del accionariado del club, lo que conseguiría es que el club entrase en liquidación, porque no tendría manera de poder sufragar los numerosos pagos que tiene con los acreedores. Y si no se opone, vería diluido su porcentaje y ya dejaría de ser el máximo accionista. O sea que tiene una difícil papeleta el Instituto Valenciano de Finanzas en este sentido, y digamos que de momento la guerra la está ganando el Consejo de Administración en ese sentido. ¿Alguna cosa más? No, nada más, simplemente remarcar eso, que hoy lo que se ha hecho es aprobar el convenio de acreedores. Tiene razón el presidente de estos directivos cuando decían que hoy era un día importante en el futuro del club, porque bajar la deuda hasta los números que estamos barajando, la verdad que es un hecho bastante importante. Pero ahora el siguiente paso importante, el siguiente paso trascendental después de esta junta de acreedores es la siguiente junta de accionistas, en la que, como bien comentabas, Paco, pues se jugará si este proceso sigue adelante o no. Uh-huh. Pues veremos. De momento el primer paso se ha dado y es sin duda importante para el Elche Club de Fútbol y su viabilidad. Gracias, Adri. Luego al final del programa te escuchamos. Hasta ahora. Para ver quién es el ganador o ganadora de esa doble entrada doble, para ver esta tarde el Girona-Elche. Recuerdo que el que la gane tiene que pasarse pues esta tarde de 4:30 a 7 como mucho, porque si no, no le va a dar tiempo a ir al fútbol. Bueno, vamos a terminar de escuchar, porque claro, hoy es día de partido y no estamos hablando, pero claro, la actualidad manda. Hay que decir que en las últimas horas ha habido muchos acreedores que han dicho sí y luego han dicho no a última hora, o viceversa. Entre ellos, uno de los acreedores, el Nasti de Tarragona, que es uno de los acreedores en el tema Gary Rodríguez, que según nos cuentan, pues digamos, de alguna manera, que ha forzado mucho la situación. Algunos lo llamarían chantaje, otros amenaza. Vamos a dejarlo en que ha forzado mucho la situación, de que decía que para darle su apoyo al club se querían quedar con la dirección deportiva del Elche. Así tal cual suena. Evidentemente, la negativa ha sido la respuesta del Elche Club de Fútbol, que además no ha necesitado de su apoyo para superar el 65% de adhesión de los acreedores. O sea que ha sido unas últimas 48 horas muy, muy movidas. Escuchamos al presidente del Elche hablando de la importancia, y también le pedíamos datos y números. Y de nuevo, y ahora más que nunca, es momento de consenso, es momento de acercar posiciones, es momento de mirar al futuro y dejar las contiendas. Quiero tender un nuevo puente al Instituto Valenciano de Finanzas, a la Consellería. Creo que el Elche está en disposición de acometer un pacto satisfactorio para el Instituto Valenciano de Finanzas. Creo que debemos mirar para adelante y dejarnos de guerras fratricidas que en ningún caso benefician ni a la Generalitat ni al Elche Club de Fútbol. Y por último, y para finalizar, decir a la afición que este equipo directivo, esta plantilla, va a luchar hasta la última gota de sudor y de sangre para conseguir en esta misma temporada muchos éxitos deportivos. Es posible y estamos trabajando para que se pueda haber incluso alguna incorporación más, y que esta tarde estoy convencido que nos vamos a llevar los 3 puntos. Diego, mucho Elche. ¿El siguiente paso? El siguiente paso es seguir trabajando. No hay más. El siguiente paso es ganar este partido. El siguiente paso es convocar, que haya una resolución judicial que ratifique la aprobación del convenio, y a partir de ese momento convocar la Junta General para que en su momento sea ratificada por la Junta General. ¿Qué tiempo estimáis? Mes y medio. ¿Cuánto apoyo habéis recibido? Pues aproximadamente un 68%, pero es que los números no estaban, no les ha dado tiempo a su señoría y al secretario de sacar los números, pero aproximadamente un 68%. ¿Y en qué números queda ahora la deuda del Elche? Bueno, date cuenta que el crédito ordinario son 24 millones y pico, de los que aproximadamente 10 se han capitalizado, y los que restan, es decir, los otros 14, quedan reducidos a un 35%, con lo cual nos vamos a ir a unos 6 millones de euros de deuda más el privilegio. ¿Cuándo habrá reunión con el IVF? Si van a ver pronto. Yo, por mí, el lunes, a las 9 de la mañana. Digo, ¿el Nasti de Tarragona al final no se ha personado en el...? No, el Nasti de Tarragona ha exigido unos condicionantes que el Elche no podía asumir. Ha exigido, como digo, el hacerse cargo de la dirección deportiva. Es que suena a chiste. Y por lo tanto no se ha adherido. ¿Pero el Nasti había... la parcela deportiva? ¿Perdón? ¿Esos condicionantes son la parcela deportiva? Bueno, eran unos condicionantes que nos pedían a cambio y no podíamos hipotecar el futuro del club. Pero el Nasti dijo que sí, luego dijo que no. ¿Es así, no? Bueno, no había dicho ni que sí ni que no, pero parece ser que estaba en una situación de duda. ¿Para la ampliación de capital hay que llegar a un acuerdo con el Instituto Valenciano o cómo lo entiendo? Bueno, esto se tratará en la fundación y se tratará en el Consejo de Administración, pero vuelvo a repetir que lo que deseamos y esperamos es que pueda haber una reunión pronto con el Instituto Valenciano de Finanzas, como he dicho. Sobre el tema de fichajes, ¿hay algo nuevo con Malonga? ¿Fichajes? Bueno, ya os he dicho que es posible que en los últimos días de mercado aparezca algo interesante que pueda ser cubierto por nuestras posibilidades económicas y, desde luego, si es posible, se hará. ¿Es este jugador el que quiere el director hay deportivo? Hay varios, pero permíteme que no pueda hablar de nombres. ¿Le ha decepcionado la postura del Nasti de Tarragona? No, bueno, yo creo que cada acreedor, yo lo he dicho al principio, es de agradecer a todos y cada uno de los acreedores el esfuerzo que están hechos, y entonces yo no me puedo poner en la piel de nadie, de una empresa que Elche tiene una deuda con ellos, pero yo creo que cada uno es libre de hacer con sus créditos y con su vida lo que le parezca. Diego, con la capitalización de esos algo más de 10 millones de euros de deuda, el club... ¿pasará a tener accionistas mayoritarios, gente que controle el accionariado de la entidad? Bueno, sinceramente no he hecho cálculos, no he podido, la vorágine de estos últimos días y de estos 15 días, no sé exactamente cómo va a quedar. Y luego, no olvidemos, por lo que me preguntabas del Nastic, el Nastic también aún podría adherirse capitalizando o adherirse con la quita, porque como sabéis el convenio, la propuesta de convenio conlleva preveía un párrafo en el que hasta 5 días después de la sentencia que aprueba el convenio, los acreedores pueden adherirse y elegir el tipo de opción. Con lo cual, es posible que posteriormente, aunque el convenio ha sido aprobado por ese 68% aproximadamente, es posible que durante todo este tiempo hayan más capitalizaciones o incluso más adhesiones. Bueno, pues es la noticia de hoy. Sale adelante el convenio de acreedores del Elche Club de Fútbol. En aproximadamente unos 15 días la resolución del juez aprobándolo. A partir de ahí, convocatoria de una junta de accionistas que tardaría un mes. Sumado los 15 días anteriores, estaríamos hablando de mes y medio, para en esa junta de accionistas proponer esa ampliación de capital para... elegir los acreedores el camino a elegir, la quita del 65% o la capitalización de las acciones, de la deuda por acciones. Evidentemente aquí entraríamos en guerra, salvo que hayan conseguido solucionarlo antes, y hemos visto el brazo tendido del presidente del Elche de nuevo con el Instituto Valenciano de Finanzas. Es cierto que desde que Diego García fue presidente del Elche, la única parte que hemos escuchado que tiende el brazo es la del Elche. El Instituto Valenciano de Finanzas no dice absolutamente nada, ni tampoco tiende la mano. Yo creo que la mejor manera para solucionar un conflicto es hablar, es dialogar. Y hasta el momento el IVF pues, se ha cerrado en banda, entiende que la mejor fórmula para recuperar su dinero es la entrada de un inversor, que en este caso ahí está ese actor secundario que es Skyline International, que... bueno, pues mira de reojo todo lo que está sucediendo. Pero como digo, salvo que lo solucionen en los próximos días, y ahí está la mano tendida de nuevo del presidente del Elche con el IVF, la guerra será de aquí hasta la celebración de la Junta de Accionistas para la ampliación de capital, porque si el IVF da el visto bueno a esa ampliación de capital, que no lo va a dar, se va a quedar sin su mayoría accionarial y, por tanto, ya no será goloso ese paquete para venderlo. Y, sin embargo, si se niega, lo que puede provocar es la liquidación del club. Por tanto, situación que todavía va a tener muchos capítulos. Este culebrón que verdaderamente pues ya harta, aunque en este sentido, en el día de hoy, parece que se ha dado un paso de gigante para la viabilidad del club y para salir del concurso de acreedores. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar de lo deportivo, que sin duda es lo que posiblemente, seguramente, indiscutiblemente más gusta a los aficionados del Elche Club de Fútbol. Esta tarde, partidazo Elche-Girona. Ayer, convocatoria y malas noticias. Pablo Hervías no va a estar. Un jugador no hace un equipo, pero si estamos hablando del jugador más destacado de la temporada, evidentemente la cosa cambia. Hervías no va a estar, unido a que Edu Albácar tampoco. Vamos a ver una banda izquierda completamente diferente. Iriondo será el lateral zurdo. En la punta izquierda, en la media punta por la izquierda, en teoría Liberto es su sustituto natural. A menos que pues el técnico prefiera, no sé, hacer algún invento, como poner a Pedro a pierna cambiada y mantener a Alex Fernández en la derecha. Yo apostaría por cosas normales, cada uno en su sitio y a rendir. Por tanto, creo que serán las dos novedades y que el resto van a continuar. Es decir, equipo formado por Juan Carlos en portería, Armando Pellegrín, Correa e Iriondo en la línea de cuatro por delante. Si es un 4-4-2, Fabián y Dorca. La duda, Alex Fernández en la derecha o Pedro. Yo creo que va a mantener a Alex Fernández. Por la izquierda, Liberto. Arriba, Nino y Guillermo. Enfrente, un equipo que se sale. Ya hemos hablado hasta la saciedad de sus números en lo que llevamos de temporada, sobre todo en los últimos dos meses, donde lo ha ganado prácticamente todo. Un Girona, eso sí, que busca su primera victoria en el Martínez Valero, nunca ha ganado aquí en Segunda División, y que jugará con René en portería, una línea de tres, juega con un 3-4-3, que se convierte en un 3-5-2 a la hora de atacar, con dos carrileros muy abiertos, Alcalá, Ramallo y Juanpe como centrales. Por delante en los carriles, Mafeo por la derecha, Adai por la izquierda, Alcaraz y Pere Pons por el centro, y arriba estarían Borja García, Portu y Sandaza. Bueno, pues ese sería el equipo, aunque no nos olvidamos tampoco de Samuele Longo, que es el máximo goleador del conjunto catalán. Partido difícil, complicado, y donde el Elche pues tiene, yo creo que la presión de volver a jugar en casa, no gana desde el 27 de noviembre, cuando ganó al Mallorca 1-0, es decir, necesita con urgencia ganar, lleva dos meses justos sin ganar. Es cierto que lo ha merecido en muchos partidos, sin ir más lejos Getafe, sin ir más lejos Cádiz, aquí en el Martínez Valero, pero no lo ha hecho. Y, ojo, porque si hoy no gana, el tema del playoff puede ir siendo cada vez más una quimera, una utopía. Y el problema es que por abajo te complicas la vida. Las sensaciones están muy bien, pero el Elche lo que necesita ahora mismo de manera urgente son los puntos. Y yo sigo convencido de que el que mejor juega es el que más opciones tiene de ganar. Pero también, para ello, tiene que ser un equipo equilibrado. Y ahí es donde le está fallando precisamente ese ajuste ataque-defensa o defensa-ataque. Rival muy difícil, el que esta tarde se va a encontrar el Elche Club de Fútbol. Toril. Pues viene un rival complicado, en una racha muy buena. Ya sabemos todos que acumula, pues no sé, son 8 victorias, 9 victorias en 10 partidos. Pero bueno, cuando un equipo tiene esa racha de victorias, cuando ganas mucho, más cerca estás de perder. Por lo tanto, algún día por estadística tiene que tocar y yo creo que mañana le vamos a hacer un partido complicado al Girona. No se va a sentir cómodo, seguro, y vamos a tener opciones de ganar. Nosotros, pues es verdad que no hemos conseguido resultados, pero tenemos confianza en el trabajo que estamos haciendo y solo esperamos pues darle continuidad, estar un poco más concentrado en esos 90 minutos y seguro que vamos a tener opciones de ganar. Aquí no hay equipo que sea infinitamente superior a los demás. Yo creo que nosotros, haciendo bien las cosas, tenemos opciones de ganar seguro. Pues vamos a ver si se hace las cosas bien, no muy bien, para ganar al Girona, que va lanzado. Lleva 8 victorias de los últimos 9 partidos, las 4 últimas consecutivas. Máximo goleador, bueno, todo domina todos los registros de acciones ofensivas y de ataque. En el banquillo estarían Germán, portero suplente, José Ángel, Josete, Pedro, si no juega, Pelayo y Soricaba. Las novedades, Eldin y Soricaba. Se quedan fuera Edu Albácar y Pablo Hervías, además de Luis Pérez. Recordamos, Hervías, Luis Pérez, Edu Albácar, Borja Valle, Matilla y Mandy son las bajas. En el Girona, a priori en el banquillo, 2 ex del Elche, Cristian Herrera y Miguel Ángel Cifuentes. Son los hombres que se quedarían en principio en el banquillo. El partidazo que te vamos a contar hoy desde las 7:30 aquí en la sintonía del 101.4 con arbitraje de un tal Valdés Ayer, castellano-leonés, muy conocido. Muchas veces le ha pitado al Elche Club de Fútbol. Adrián, buenas tardes de nuevo. Vamos con ganador o ganadora. ¿Qué han dicho los oyentes en la pregunta que has lanzado? Bueno, pues preguntábamos qué jugadores de la actual plantilla del Elche han jugado en el Girona y la verdad que eran 3. Han habido muchos acertantes. Estos jugadores son Germán Parreño, Sergio Pellegrín y Albert Dorca. Son los 3 jugadores del Elche que han jugado en Montilivi en su pasado como futbolistas. Como digo, hay varios acertantes, pero ha habido que elegir a uno por sorteo y el ganador ha sido Raúl Morey Hidalgo, que ha acertado con su respuesta a través de Facebook y se lleva esta entrada. Y como ha dicho Paco durante el programa, tienes que darte prisa para recogerla aquí en Teleelche, en calle Lafío número 10, de 4:30 a 7:30. Puedes recogerla hasta las 7:30, pero te recomendamos que vengas antes porque luego acceder al estadio a esa hora es un poquito más difícil. Así es. Gracias, Adri. Hasta luego. Nos oímos, por cierto, a partir de las 7:30, aquí con todo el equipo de marcador en ese partidazo Elche Girona que te contamos desde esa hora, desde las 7:30. Mucha suerte a todos. A ver si esta tarde, por fin, el Elche es capaz de conseguir una victoria y la segunda vuelta arranca mejor. De momento arrancó con el empate en Vallecas. No es mal resultado. Además, le tienes ganado el golaveras al Rayo. Si esta tarde se gana, ese punto sería buenísimo, mejor que cuando lo consiguió. Lo dejamos aquí. Feliz tarde. A las 7:30 nos escuchamos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.